Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Cinco sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Cinco sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Ajolotes me vinieron a buscar. Va a llevarme a Xochimilco y uno se quiso quedar. Va a llevarme a Xochimilco y uno se quiso quedar. Cuatro sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Cuatro sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Va a llevarme a Guanajuato y uno se quiso quedar. Va a llevarme a Guanajuato y uno se quiso quedar. Tres sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Va a llevarme a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar. Va a llevarme a Ciudad Juárez y uno se quiso quedar. Dos sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Dos sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Va a llevarme a Coatzacoalcos y uno se quiso quedar. Va a llevarme a Coatzacoalcos y uno se quiso quedar. Dos sonrientes ajolotes. Solita me regresé a mi ciudad. Cuando estaba ya solita de regreso a su ciudad. Esta ciudad que está linda y aquí me quiero quedar. Esta ciudad que está linda y aquí me quiero quedar. Esta ciudad que es ombligo de la luna y el mezcal. Esta ciudad que es ombligo de la luna y el mezcal. ¿Qué tal, animales humanos y no humanos que habitan este planeta y nos escuchan hoy en la emisión 138 de Cuatro Patas? A nombre del colectivo Itzcuintli de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, les saluda Ana. Dedicamos esta primera melodía titulada La canción de los ajolotes a las infancias de la Tierra, porque esta semana está dedicada a festejarles y reconocer sus derechos. Fue interpretada por la niña Ajolote y los Tres Bigotes, quienes ya dejamos atrás esa etapa de la vida, tenemos la responsabilidad de brindarles lo necesario para que vivan felices, libres, capaces de dar amor y respetar a todo lo que les rodea, pues el espacio que habitan es su hogar y los seres de su entorno, sus compañeras y compañeros de viaje. Ni más ni menos importantes, sino con el mismo derecho a existir. Si desde los inicios de nuestra vida nos ayudaran a comprender esto, posiblemente no tendríamos que lidiar en lo cotidiano con violencias de múltiples formas, injusticias, desigualdades, explotación de personas y animales no humanos, extinción de especies, etcétera, etcétera. Tantos males que de repente hacen que el andar por esta hermosa tierra se haga pesado. En fin, felicidades, niñas, niños que nos escuchan el día de hoy. El colectivo Itzcuintli desea que reciban mucho amor y tengan motivos para estar alegres el 30 de abril y cada uno de los días de su infancia. Bien, después de la felicitación, paso a comentar que el tema de este programa está dedicado a los anfibios, pues el 28 de abril es una fecha designada internacionalmente para conmemorar a estas especies, de las cuales México cuenta con 376, lo que coloca a nuestro país en el quinto lugar en cuanto a diversidad de las mismas, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así que hoy, gracias a las colaboraciones preparadas por Prudencia la Imprudente y nuestra compañera Enid, conoceremos un poco más de lo que ya sabemos sobre esta importante fauna y, por supuesto, no faltará el relato preparado por Gabo para deleitarnos con un poco de literatura. Así que les invitamos a acompañarnos a lo largo del programa. Empezamos, como siempre, con la sección Los perros de Pavlov. Adelante, Prudencia, te escuchamos. Los perros de Pavlov. Hola, ¿qué tal, mamíferos terrestres? Les habla Prudencia la Imprudente. En esta emisión de su programa favorito Cuatro Patas, hablaremos de los anfibios y de la relación que ha existido entre ellos y nosotras desde tiempos inmemorables. Todo esto desde una perspectiva etnozoológica. Oh, sí, amigos, recuerden que Prudencia la Imprudente siempre puede complicar más las cosas usando una que otra palabra dominguera. En fin, como sea, les comento que lo que escucharán a continuación ha sido retomado de una tesis de maestría titulada Estudio etnozoológico de anfibios en el Estado de México, escrita por Adriana González Hernández del posgrado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México del campus El Cerrillo. Si gustan consultar el material completo, les dejaré el link a su disposición en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Recuerden que es importante hacer que el conocimiento circule libremente, pero siempre dando el crédito correspondiente a las o la persona que lo realiza. Bueno, entonces voy a pasar a leer la introducción de este interesante material, que dice más o menos así. La fauna siempre ha representado un valor tangible para la existencia humana por sus múltiples usos, ya sea como alimento, medicina, vestimenta, economía, terapia, o bien intangible por su importancia ecológica y sobre todo por el arraigo en diversos esquemas simbólicos, espirituales y culturales. La relación del hombre con la naturaleza, en especial con los animalitos a lo largo del tiempo, han sido considerados elementos de construcción cognitiva, pues han llamado la atención de los seres humanos por poseer cualidades que difícilmente podremos adquirir. Lo anterior se ha derivado de las características biológicas de los organismos, sobre todo de las características particulares que algunos poseen. Otro aspecto importante es que a los animales se les atribuyen propiedades curativas, mágicas y religiosas. Además, han sido personajes principales en mitos o leyendas a lo largo de la República Mexicana. Oigan, eso sí es cierto. Seguramente varias de nosotras recuerdan aquella historia fundacional del águila devorando una serpiente. Oh, sí, la Fundación de México Tenochtitlán. Claro, claro. Oh, sí, perdón. Regresemos al texto. ¿En qué me quedé? Sí, ya sé. En México, desde épocas prehispánicas, los pobladores y los anfibios han tenido una relación muy estrecha y dinámica, que se preserva todavía en algunas regiones. La relación de los anfibios con la cultura mexicana ha tenido tres momentos importantes. La época prehispánica, la época inmediata a la llegada de los españoles y la época actual. La cronología en el estudio en general de la herpetofauna sufre un lapso durante la época colonial, en la que mucha información con respecto a los conocimientos que tenían los antiguos mexicanos sobre la flora y fauna fue destruida o se perdió. Y fue hasta que los naturalistas en el siglo XVIII retoman los estudios y se hacen nuevas contribuciones. Es importante destacar que las creencias populares en torno a los anfibios se han movido entre sentimientos de antipatía junto a fábulas, magia y superchería. Por todo lo anterior, surge la importancia de los estudios etnozoológicos, que radica en el querer saber el o las prácticas y conocimientos tradicionales que constituyen una rica y valiosa fuente de información acerca de los múltiples componentes del ambiente natural, así como de la construcción y funcionamiento y conservación de este. Es decir, es como si nosotros quisiéramos conocer un mundo que ya conocemos para poder cuidarlo. Algo así es lo que yo entendí. En comparación con otros países, México es uno de los más ricos en diversidad natural y cultural. Ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor cantidad de ecosistemas. ¡Wow! Y el cuarto con mayor número de especies de plantas. ¡Wow! ¡Increíble! Asimismo, somos una de las 5 naciones con mayor diversidad cultural, al contar con al menos 68 pueblos indígenas y más de 300 lenguas maternas. Al contar con un diverso conocimiento tradicional en sus distintas regiones geográficas, esta riqueza debe ser considerada como la base de un gran potencial económico y de bienestar social generalizado. Eso podría ser, pero la realidad es que yo creo que pasan otras cosas. Ok, regresemos al texto otra vez. Muy bien. De acuerdo con Argueta, que es otro investigador, y Santos Fita también, los trabajos etnozoológicos hasta el año 2011 en México se contabilizaban en 636 textos. Los estudios enfocados a la etnoherpetología suman 46, pero muy pocos dirigidos únicamente a la clase anfibia. Por lo que el objetivo de este trabajo fue documentar el conocimiento tradicional que se tiene de los anfibios en algunas localidades del Estado de México. Por cierto, este estudio además también presenta una lista muy amplia de varios usos que las personas habitantes de esta zona del país le han dado históricamente a los anfibios, algunos como alimento, otros también como controladores de plaga en cultivos y demás. Espero que te haya incitado a reflexionar esta pequeña y breve introducción a esta investigación y que tengas muchas ganas de seguir leyéndola. Recuerden también que debemos ser empáticos con este tipo de animalitos. Sí, su apariencia puede ser un poco extraña, pero la nuestra también y nadie nos anda aplastando. Entonces, cuiden mucho a los anfibios que pueden habitar en nuestros jardines o en las zonas de cultivo o las zonas cercanas a los ríos, porque como dije antes, tienen una relación y una relevancia en la vida cotidiana de las personas, especialmente los sapos. En estas temporadas de lluvia, ellos se encargan de consumir los bichos que pudieran representar una plaga en nuestros cultivos o jardines. Cuídenlos. Recuerden que la culpa no es del sapo, sino de la estaca. Hasta pronto, amigos. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, Prudencia, por la invitación a la lectura de esta interesante investigación. Ya saben, estimadas audiencias, que si desean conocer más sobre la tesis de la maestra Adriana González Hernández,

y el otro al garabato. ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Feliz día para todos y todas! Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. Y como de costumbre, queridos y queridas radioescuchas, hoy les vengo a compartir una lectura que estoy seguro les gustará. En esta ocasión les traigo un cuento que lleva por título Axolotl, escrito por Nicolás Carlos de Anda Hernández, oriundo de Morelos, el cual nos narra la aventura de un ajolote llamado Pepe. Este cuento y otros los podemos encontrar dentro del libro Cantos y Cuentos por Nuestra Naturaleza. Y bueno, pues para no hacerles más larga la espera, acompáñenme a esta nueva aventura literaria. Había una vez un ajolote llamado Pepe, que contento nadaba en un lago y se creía el más feliz de ese lugar. A su alrededor conocía a peces, ranas y caracoles. Convivía y jugaba con ellos, y creía que todos eran iguales a él. Nunca se había visto a un espejo, y es que dentro de los lagos no hay espejos. Tenía algo como aletas a sus costados, y así eran los peces. Tenía patas como las ranas, y se escondía en las piedras como los caracoles. Luego entonces pensaba: soy casi como ellos. Por lo tanto, podía jugar a las escondidillas, a las carreras y a nadar. Un día escuchó que estaban cuchicheando acerca de él en voz baja. ¡Qué feo es Pepe! Y ni cuenta que se da. Parece un monstruo. A partir de entonces, se dedicó a buscar respuestas para que le explicaran por qué decían que él era feo y diferente. Primero preguntó a un caracol. Hey, amigo, tengo una duda. ¿Soy igual que tú? El caracol detuvo su lento andar y le dijo: No lo creo. Yo tengo una concha en donde vivo y me escondo, y antenas para sentir alrededor, y pues tú no. Además, hay muchos como yo, y yo solo conozco uno como tú. Entonces Pepe preguntó: ¿y soy feo? A esto el caracol se encogió y siguió deslizándose. En segundo lugar, le preguntó a un cardumen. ¡Ey, deténganse! Les gritó. Tengo unas dudas. ¿Soy igual que ustedes? ¿Creen que soy feo? Los peces comenzaron a nadar a su alrededor y después de marearlo, le dijeron: ¡Jeje! Digamos que no eres feo, sino raro. Y definitivamente no eres igual a nosotros. Tú no tienes escamas, ni respiras por branquias. Gracias, contestó Pepe. En tercer lugar, fue a una rana que jugaba a entrar y salir del agua. Pepe se acercó e hizo la pregunta: tengo unas dudas. ¿Soy igual que tú? ¿Y crees que soy feo? La rana se le quedó viendo y le dijo: crack. Bueno, iguales, iguales, no creo. Pero me parece que pariente sí. ¿Y feo? Pues un poco. Pepe entonces sabía que era diferente y quizá un poco feo, pero debía haber otros como él. La rana le aconsejó que fuera a ver a la reina del lago y que le preguntara. Seguro ella le sabría contestar. Pepe se dirigió pronto a donde la reina siempre estaba, y con todo respeto, como todos hacían, le dijo: Reina del lago, tengo preguntas. Ella contestó: Tú solo hazlas. ¿Soy igual que los demás? ¿Cree que soy feo? ¿Hay otros como yo? Son varias tus preguntas. Y contestó: Si quieres saber si eres como un caracol, un pez o una rana, no eres igual. Cada uno de ustedes es lo que es. Si quieres saber si eres feo, el nombre que te dieron las aguas fue el de Ajolotl, que significa monstruo de agua. Pero yo te digo que monstruo no eres, sino diferente. Y en cuanto a otros como tú, tendrás que buscar mucho, porque quedan muy pocos como ustedes. Tu especie se está acabando y con suerte los encontrarás. Entonces, esto te hace único. Pepe agradeció a la reina sus sabias palabras y nadó pensando. ¿Cómo sabré que he encontrado a otros de mi misma especie? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no del todo, porque hay una moraleja, la cual dice que los ajolotes están desapareciendo. Solo existen en México en algunos lagos como el de Xochimilco, y si no nos aplicamos, podrían desaparecer en 5 años. Y, aunque todos podemos tener cosas parecidas, todos somos diferentes, no importa si somos de la misma especie. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Les gustó el cuento? Espero que sí. ¿Alguna vez han visto un ajolote? Yo solo una vez y créanme, son anfibios muy simpáticos e interesantes, pero sobre todo muy importantes para los ecosistemas. Así que si alguna vez se topan con Pepe el ajolote o algún pariente suyo, recuerden ser amables. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Hasta la próxima, amigos. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles, un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Qué bonita historia, compañero Gabo. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, yo encontré otra moraleja. Sin importar la diversidad de formas, si somos anfibios, reptiles, mamíferos, invertebrados, plantas, hongos, protozoarios, lampiños, peludos, grandes, microscópicos, bonitos o feos, cada especie es importante en el planeta. Vamos cuidándonos y respetándonos. Si me ves y te parezco muy raro, que no soy igual a los animales que te han presentado. No soy un pez aunque vivo en el lago. Tengo aletas, 4 patas y nado. Y aunque no lo puedas creer, soy orgullosamente mexicano. Me ves y te parezco muy raro. respiro por branquias y estoy en estado larvario. Y si te sigo pareciendo raro, los aztecas por siglos me adoraron. Y ahora no entiendo por qué me has condenado. Me haces jarabe, me haces caldo, estoy condenado. Y pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando. Oh, yeah. Se está acabando. No tires basura, no quemes los bosques, ayúdame, yeah, yeah, yeah. Y pregúntame cómo me llamo. Me llamo así, ajolote mexicano. No puedo más, me estás matando. No puedo más, mi casa estás contaminando. Y en tus manos está salvarnos, por favor. Tú ayúdame. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Escuchamos a Juan Jesús Juárez con el tema Ajolote Mexicano. Pasamos ahora a nuestra última sección del programa. Te quedas con el micrófono, compañera Enid. Amores perros. ¿Qué onda, querida audiencia que sintoniza su programa Cuatro Patas? Hemos llegado a la sección de Amores Perros y me gustaría compartirles 10 curiosidades acerca de este grupo tan interesante que conocemos como los anfibios. Déjenme contarles que los anfibios representan un paso evolutivo entre los peces que habitan en el agua y los mamíferos y reptiles que vivimos en la tierra. Este grupo se encuentra entre los animales más fascinantes del mundo. Y por este motivo, hoy te voy a detallar 10 curiosidades sobre los anfibios. Bueno, a diferencia de la mayoría de los animales, los anfibios se caracterizan por su capacidad para explorar hábitats tanto acuáticos como terrestres. El nombre anfibio, derivado del griego anfibios, significa vivir una vida doble. Y bueno, esto refleja esta estrategia de vida dual. Aunque algunas especies son habitantes permanentes de la Tierra, existen otras especies que tienen un modo de existencia completamente acuático. Primera curiosidad. Entre los anfibios hay tres tipos principales. Bien, pues los naturalistas dividen a los anfibios en tres familias principales: ranas y sapos, salamandras y tritones, y los extraños vertebrados que no tienen extremidades y son bastante parecidos a los gusanos, llamados cecilias. En la actualidad hay alrededor de 6.000 especies de ranas y sapos en todo el mundo, pero solo una décima parte de tritones y salamandras, y un porcentaje muy pequeño pertenece a las cecilias. Todos los anfibios se clasifican técnicamente como lisanfibios. Esto significa que tienen la piel lisa. Pero también hay otras familias, dos familias, que se extinguieron hace mucho tiempo: los lepondilos y los tenospondilos, algunos de los cuales alcanzaron tamaños asombrosos durante la era paleozoica, hace muchísimo tiempo. Segunda curiosidad. La mayoría de estos organismos sufre metamorfosis. Pues los anfibios, fieles a su posición evolutiva a medio camino entre los peces y los vertebrados completamente terrestres, nacen de huevos puestos en el agua y persiguen brevemente un estilo de vida completamente acuático. Respiran por medio de branquias externas y estas larvas luego experimentan una metamorfosis en la que pierden la colita, mudan de branquias a pulmones, las patas se vuelven robustas y bueno, es como pueden trepar a tierra firme. Este es un proceso que tienen otros animales, pero es muy característico de los anfibios. Y lo van a sufrir desde que son un huevito hasta que llegan a la edad adulta. Curiosidad número 3. Los anfibios deben vivir cerca del agua y dependen de la humedad totalmente. Este grupo de anfibios tiene que poner sus huevos en el agua y requieren un suministro constante de humedad para sobrevivir. Para decirlo un poco más claro, se encuentran a mitad de camino en el árbol evolutivo entre los peces, que llevan un estilo de vida completamente acuático, y los reptiles y mamíferos, que son completamente terrestres. En los anfibios se puede hallar una, pues, gran variedad de hábitat cerca o en el agua. Recuerden que dependen siempre del agua y de áreas húmedas como arroyos, ciénegas, pantanos, bosques, prados y, por supuesto, la selva tropical. Curiosidad número 4. Tienen la piel permeable. Bueno, parte de la razón por la que los anfibios tienen que permanecer en o cerca de cuerpos de agua es que tienen una piel bien delgadita y permeable al agua. Esto quiere decir que hay un intercambio entre el hábitat externo a través de su piel. Si estos animalitos se aventuraran demasiado en la tierra, literalmente se secarían y morirían. Y para ayudar a mantener su piel húmeda, estos animales secretan una mucosidad. Y su dermis también está repleta de glándulas que producen ciertas sustancias que son nocivas, esto para disuadir a los depredadores, ya que pues no cuentan ni con escamas, ni con plumas, ni con pelos para poder protegerse. Curiosidad número 5. Los anfibios descienden de peces con aletas. ¿A poco no es increíble lo que la evolución puede lograr? En algún momento, durante el periodo devónico, hace unos 400 millones de años, un valiente pez con aletas se aventuró a tierra firme. Bueno, este no fue el único pez que quería aventura, ya que pues fueron numerosos individuos en numerosas ocasiones, por un lapso de mucho tiempo, los que intentaron pasar a la tierra firme. Y bueno, de estos organismos valientes se produjeron descendientes que todavía están vivos hoy. Entonces, los anfibios, ya en la tierra con sus cuatro extremidades y pies de cinco dedos, llamados tetrápodos ancestrales, establecieron la plantilla para la evolución posterior de los vertebrados, y varias poblaciones continuaron durante los millones de años siguientes para engendrar a los primeros anfibios como los conocemos ahora, y también dar paso a otras líneas evolutivas como los reptiles y los mamíferos. Así que de alguna forma los anfibios primitivos son como que nuestros abuelitos. Curiosidad número 6. Hace millones de años los anfibios gobernaban el planeta. Pues sí, durante unos 100 millones de años, que no es poquito tiempo, desde la primera parte del periodo carbonífero hace unos 350 millones de años hasta el final del periodo pérmico, los anfibios fueron los animales terrestres, los reyes dominantes en la Tierra. Luego perdieron el lugar de honor ante varias familias de reptiles que evolucionaron a partir de poblaciones aisladas de anfibios, que finalmente se convirtieron en los dinosaurios, y los terápsidos, que se fueron convirtiendo en lo que conocemos como mamíferos. O sea que los terápsidos son nuestros abuelos, pero mucho antes fueron arcosaurios, que también fueron anfibios. Entonces es maravilloso cómo se van dando las redes de la evolución. Curiosidad número 7. Se tragan a sus presas enteritas. Pues a diferencia de los reptiles y de nosotros los mamíferos, los anfibios no tienen la capacidad de masticar su comida. Lamentablemente están mal equipados dentalmente. Si acaso tienen unos pequeños dientitos de pomerina que son bastante primitivos. Los tienen en la parte frontal superior de las mandíbulas y bueno, esto les permite agarrar a presas que se están retorciendo queriendo salvar su vida. Sin embargo, compensando un poco este déficit dental, la mayoría de ellos también poseen lenguas largas y pegajosas que lanzan a la velocidad del rayo para atrapar a sus platillos. Algunas especies también se entregan a la alimentación inercial. Esto quiere decir que mueven torpemente la cabeza hacia adelante para mantener lentamente la presa en la parte posterior de la boca y se la tragan viva. Curiosidad número 8. Tienen pulmones bastante primitivos. Y esto debido a que gran parte del progreso en la evolución de los vertebrados va de la mano de los pulmones. Los anfibios se ubican cerca de la parte inferior de la escalera de la respiración de oxígeno. Sus pulmones tienen un volumen interno relativamente bajo, o sea que son muy chiquitos. No tienen mucha capacidad para procesar oxígeno como los pulmones de los reptiles o como nuestros pulmones. Afortunadamente, también pueden absorber cantidades limitadas de oxígeno a través de su piel húmeda, viscosa y permeable, lo que les permite apenas satisfacer sus necesidades metabólicas. Curiosidad número 9. Y como los reptiles, los anfibios también son de sangre fría. Los metabolismos de sangre caliente generalmente se asocian con vertebrados más avanzados, por lo que no sorprende que los anfibios sean estrictamente ectotérmicos. Bueno, esto quiere decir que se calientan y se enfrían de acuerdo con la temperatura del ambiente. Esta es una buena noticia porque los animales de sangre caliente tienen que comer mucha más comida para mantener su temperatura corporal. Pero es una mala noticia porque están extremadamente limitados en los ecosistemas en los que pueden prosperar, ya que los anfibios con unos grados de temperatura demasiado calientes o unos poquitos grados demasiado fríos van a hacer que este grupo sufra las consecuencias de este pequeño cambio de temperatura. O sea, son muy dependientes a la temperatura externa. Pobrecitos, imagínense cómo les va con este calorón. Curiosidad número 10. Los anfibios se encuentran entre los animales más amenazados del mundo. Pues con su tamaño pequeño, pieles permeables y dependencia a los cuerpos de agua de fácil acceso, los anfibios son más vulnerables que la mayoría de los otros animales en peligro de extinción. Se cree que la mitad de todas las especies del mundo están directamente amenazadas por la contaminación, la destrucción del hábitat, las especies invasoras e incluso la erosión de la capa de ozono. Quizás la mayor amenaza para los anfibios, que comprenden, como dijimos anteriormente, las ranas, las salamandras, las cecilias, los sapos, los tritones, es un hongo llamado quítrido que, según algunos expertos, está relacionado con el calentamiento global y ha estado diezmando las especies de anfibios en todo el mundo. Qué lamentable la situación que vive en la actualidad este grupo que llamamos anfibios, pues cada vez hay más agua contaminada en los planetas y la temperatura va subiendo. Pero bueno, estas fueron 10 curiosidades acerca de este fascinante grupo de animales. Y para probar un poco que estuvimos bien atentos y atentas escuchando esta información, les voy a hacer 2 pequeñas preguntas bien facilitas sobre los anfibios. Primera pregunta: ¿cómo se le llama al conjunto de cambios que experimentan los anfibios desde que son un huevo hasta que son adultos y que les permite vivir en 2 ambientes distintos? Tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc. La respuesta es metamorfosis. Segunda pregunta: ¿cuál es el elemento natural del que dependen totalmente los anfibios? Tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc, tic-toc. La respuesta es el agua. Excelente la audiencia que respondió correctamente. Ahora ya somos un poco expertos en anfibios. Y podemos contarle a nuestros amigos y amigas, comadres y compadres, curiosidades acerca de este grupo de animales tan fascinante, pero también tan vulnerable, y por lo tanto es un grupo al que debemos proteger. Así que si ves un sapo o una rana, por más raro o feo que te parezca, no lo molestes, respeta su vida, ya que es un animal que simboliza la evolución de la vida del medio acuático a la tierra. Deseo que hayamos aprendido más acerca de los anfibios y esto nos ayude a sentar las bases para poder conservarlos, así como el fomentar el cuidado del agua y respetar todas las formas en las que se manifiesta la vida. De mi parte es todo por hoy. Yo soy su amiga Enid, agradezco su escucha y nos sintonizamos. ¡Hasta la próxima! Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo Itzcuintli. Uy, qué interesantes datos sobre los anfibios. No sé ustedes que nos escuchan, pero en cuanto a mí, aprendí nuevas cosas sobre esta fauna. Gracias por la investigación, compañera, y estoy de acuerdo contigo. Como lo dije anteriormente, vayámonos respetando. Y si queremos contribuir a preservar la biodiversidad, cuidemos el agua, el aire y el suelo, pues los seres vivos dependemos de todos estos seres abióticos. Quedaron las espinas, lluvia torrencial pero de balas asesinas. Llegaron lágrimas agónicas como vecinas, promesas de prosperidad que se volvieron pantomimas. Cabinas siderales, vitrinas venden sueños para los superficiales. Esquinas en el barrio tienen rostros fantasmales. 80s y sin celulares éramos normales. Tribunales neutrales, una utopía. Mañana podría amanecer en una celda fría. La máquina contestataria cargó batería, pero la caja con justicia se quedó vacía. Tal vez un día. Blancos, negros y mulatos, adorando al mismo Dios y comiendo de los mismos platos, mismos zapatos. Perdona, madre tierra, por tus hijos tan ingratos. Recibe, madre tierra, esta ofrenda que cantamos. Llegando la nueva era, con conciencia comenzamos. Recibe, madre tierra, esta ofrenda te cantamos. Perdona. Por la cruz, una bomba por Mahoma, una bomba para despertar del coma. El vecino de Roma se convulsiona. Confiesa tus pecados que seguro un pederasta te perdona. Mentiras escondidas bajo siglas. La vida de cualquiera comprimida en 5 gigas, ojivas de poder nuclear. Los niños se quedaron sin jugar y sin usar el paladar. Transgénicos y clones, satélites y drones. Supones eres libre y nadie escucha tus conversaciones. Solo bufones ganan votaciones. Gobierno de tiburones y nosotros sin ampones. De mecha cortes esta calle dinamita. Los sueños se quebraron, no cruzaron la garita. Pudiendo pintar poemas, dibujamos garabatos. Perdona, madre tierra, por tus hijos tan ingratos. Recibe, madre tierra, esta ofrenda que cantamos. Llegando la nueva era, con conciencia comenzamos. Recibe, madre tierra, esta ofrenda te cantamos. Perdona, madre tierra, por tus hijos tan ingratos. Perdóname, perdónanos, Pachamama, lagrimita de tu llanto. Actitudes perdidas, no descansaré hasta ver de nuevo tus raíces floridas. Pieza por pieza, ellos, nosotras en sintonía. Acabamos de escuchar la interpretación de Madre Tierra a cargo de Olinka y Akil Amar. Y así llegamos al final del programa. Agradecemos a las emisoras que nos dan la oportunidad de llegar hasta ustedes cada semana. Radio Cuilapan, Radio Universidad de Oaxaca, Radio Plantón y Radio Caracol. Muchas gracias por escucharnos a través de su emisora preferida, o también si lo hacen por internet. Esperamos contar con su atenta escucha en el próximo programa. Les recuerdo que mi nombre es Ana y que este es un programa producido por el colectivo Itzcuintli desde Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.